hoy se está encontrando defraudada con esta posición que no está sabiendo manejar Gustavo Petro, que se está dejando llevar por sus pasiones políticas. Jorge, tomar posición el día de hoy frente a un tema tan complejo y tan complicado como es la Franja de Gaza, como es Israel y la Autoridad Nacional Palestina, es muy complicado. Yo la verdad es que veo que por lo único que hay que abogar en este momento es por las relaciones de paz, por parar todo tipo de conflictos y por llegar a acuerdos concertados. Esa sería una voluntad expresa, pero tomar partido en este momento, sobre todo cuando no se conoce lo que está pasando en realidad, porque es que fue un ataque sistemático de lo que la mayoría de las personas y los estados-nación determinan como un grupo terrorista como lo es Hamás. Pero un tema, José Ángel, esto que es tan simple manejarlo desde la diplomacia de cualquier país, ¿no? Oye, hemos visto la postura de todos los países, de España, de Francia, países de toda, bueno, si queremos irnos a América Latina, Gabriel Boric, ¿no? De uh-huh. Chile. Gobiernos incluso de izquierda que uno veía que tenían un talante un poco más en radical que Gustavo Petro, no, han mostrado un poco de mesura, porque una cosa es hablar a título personal, tuitear a título personal, y otro hacerlo a título de presidente. Y de todas formas, cuando lo hace el presidente. Da igual que sea personal o como funcionario. Es que el problema es que tiene unas implicaciones para todo el país. Cuando se utiliza el Twitter como un medio de comunicación, es fatal. Por eso hay que saber mesurar la red social y hay que saber utilizarla. ¿Quién está asesorando a Gustavo Petro en este sentido? Es increíble, la verdad es que no. Si es que se deja asesorar, ¿no? Porque la sensación que da es que es terco en este sentido, ¿no? Sí, sí, yo creo que, o sea, es que cuando lo que informa la opinión pública es que si se utiliza el Twitter como un altavoz de lo que usted se piensa al interior antes de meterse en la cama, va fatal. Las redes sociales. No. Es increíble. Usted debe tener un proceso, debe saber que representa todo un país, un estado-nación, que tiene sus propios conflictos, que tiene sus propios problemas. Ahorita hay una cosa importante y es ver que va a entrar en vigor el cese al fuego bilateral por parte de fuerzas armadas como las unidades residuales de las FARC. Y eso es importante para el país. Enfóquese en eso, trabaje en eso. Los cambios vienen de adentro para afuera. Seamos un ejemplo de diálogo a nivel mundial, pero no. Estamos inmiscluyéndonos en temas que no nos competen en algún momento dado. Si hay que tomar posición, obviamente hay que tomar una posición no ideológica ni sesgada, pero sí una posición que sea coherente, veraz, pero ante todo práctica. Nosotros no podemos... Mire, analizaba yo ayer. Con Israel tiene relaciones con Colombia desde que se fundó y unos 10 años después. Pero los últimos, desde los años 90, desde hace 30 años, Israel ha sido traspaso de tecnología para el agro colombiano, apoyo en muchas decisiones frente a temas importantes a nivel internacional en la ONU. Israel ha estado comprometido con el desarrollo regional integrado, no solamente en Bogotá, en el Tolima, en el Cauca, en el Valle del Cauca, en Antioquia. Es decir, es un socio estratégico. La relación además es de sociedad. Es un socio estratégico del país. Entonces no puede dañar a los socios estratégicos del país. Sí, hay que decirles que obviamente el proceso interno en Israel y la Franja de Gaza es un problema de ellos. Pero imagínate, esta semana lo veíamos, lo hemos visto en esta cantidad de Twitter, que remitiéndose a las polémicas de Jesucristo, que si lo uno y lo otro, que ya veíamos, escuchábamos a Nicolás Maduro. De eso no se puede esperar nada, obviamente, que el Imperio Español había crucificado a Jesucristo. Ha matado a Jesucristo. Oh, en fin, eso es polémica que yo no sé. Son guerras, polémicas, discusiones milenarias, pues como para asumirlas ahora. Sin importar las consecuencias. Ojalá y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, recapacite y reconduzca las relaciones, retome las buenas relaciones entre Colombia e Israel y con todo el mundo. Bueno, pues, tema de conversación en el Café Mañanero. Que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es Piper Laurie. La intérprete estadounidense fue una de las últimas divas legendarias de la época dorada de Hollywood y ha fallecido a los 91 años de edad. La icónica actriz de Hollywood, famosa por sus interpretaciones en la película de los años 70, Carrie, al igual que en la aclamada serie de los 90, Twin Peaks, falleció a primera hora del pasado sábado en la ciudad de Los Ángeles, según informó su representante Marion Rosenberg a medios como CNN. Hasta el momento se desconocen los detalles de lo que pudo haber causado su muerte. De acuerdo con su representante, Laurie siempre será recordada como una de las mejores actrices de su generación y, por supuesto, un gran ser humano. Hija de un padre polaco y madre norteamericana de origen ruso, Piper Laurie nació en Rosetta Jacobs en el año 1932 e hizo su debut en la década de los 50. Interpretando papeles menores primero en películas junto a Paul Newman, al igual que a grandes estrellas de la época, bajo el director Brian De Palma fue donde saltó al estrellato al protagonizar la cinta Carrie, al igual que en sus años de oro protagonizó la serie de David Lynch Twin Peaks, al igual que Children of the Lesser God. Entre otros papeles, será siempre recordada como una de las últimas divas de la época dorada de Hollywood. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes, el repaso de la actualidad deportiva. Empezamos con la selección española de fútbol, que se impuso en condición de visitante a Noruega. 0-1 ganó y se clasificó para la próxima Eurocopa. Felicitaciones entonces a la selección española. Un gol de Gavi fue suficiente para hacerse con los 3 puntos y asegurar de forma anticipada la clasificación para la próxima Eurocopa. Adolfo Jiménez del Río ahora nos comparte también la información de las eliminatorias suramericanas. Mañana martes continúan las eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México del 2026. Y a las 11 de la noche, Venezuela se enfrentará a Chile. Y a la madrugada del miércoles, Paraguay-Bolivia. 12:30 de la madrugada, Ecuador-Colombia a la 1:30, Uruguay-Brasil a las 2 de la madrugada y cierra esa jornada cuarta de 18, Perú-Argentina a las 4 de la madrugada del miércoles. Gracias Adolfo Jiménez del Río. Hay preocupación a propósito en el combinado cafetero porque James Rodríguez, quien anotó en el partido anterior, podría ser baja. En el día de ayer se conoció una noticia que viene de la selección Colombia, y es que recordemos que ya ha dejado atrás ese durísimo empate ante Uruguay 2-2 y se prepara con miras a otro durísimo encuentro, y es que va rumbo a Quito, a Ecuador, a enfrentarse con la selección de ese país. Y el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo, que se encuentra concentrado en la ciudad de Medellín, ya tiene todo organizado para ese próximo partido, un partido con el que desafortunadamente de pronto no contará con James Rodríguez, ya que el goleador del partido contra Uruguay ha dejado algunas dudas sobre su participación en el juego frente a los ecuatorianos tras un detalle inesperado, y es que no apareció en la práctica del día de ayer. Y la información que llega desde Guarne es que el jugador del Sao Paulo estuvo apartado de la práctica habitual del grupo e hizo entrenamiento personalizado junto con el lateral Santiago Arias. Y es que parece ser que tiene algunas molestias físicas, así como Santiago Arias, y podrían ser bajas para el partido clave contra Ecuador. Precisamente se ha confirmado también la baja de Santiago Arias. Recordemos los partidos de la cuarta fecha. Entonces, partidos de cuarta fecha de las eliminatorias suramericanas en busca de la clasificación para el Mundial 2026. Bueno, ya nos entregaba precisamente Adolfo Jiménez del Río esos los horarios. Incluso se nos terminó el tiempo. Mil gracias, Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo,